FM 99.7, Che Barracas. Seguimos con una columna de Francisco Cantamuto. Columna porque Fran vive en México, en el DF, y bueno, vamos a estar trabajando a partir de ahora en adelante con él sobre temas económicos. Él es economista, es analista económico y está haciendo su tesis de doctorado en aquel país. Vamos a estar hablando no justamente sobre México, sino sobre las últimas novedades de economía respecto a Argentina. Pancho, estarás en tema de que hace poquito el gobierno anunció un paquete de acuerdos con el Club de París. Sí. Que tiene que ver con un acuerdo de pago. Exactamente, tiene que ver con el pago de parte de la deuda eterna externa. Lo cierto es que esta deuda no nace de un repollo, sino que tiene todo un contexto histórico. Y esta medida en particular que anunció el gobierno tiene particular significación en el marco de cómo inauguramos el año en términos económicos y políticos, con aumentos de tarifas, quitas de subsidios, devaluación. Bueno, de todo esto va a estar hablando Francisco. Mandamos el audio. Sí, puede ser ahí, Luis. 97, Che Barracas. Bueno, el 2014 se inicia como un año de regresión social. Desde que ha arrancado el año, desde que comenzó el año, hemos tenido una sucesión de medidas que difícilmente puedan defenderse en términos de cualquier análisis de progresismo. Todos recordamos que este año inició con un aumento de tarifas, devaluación, el estallido de la inflación y las paritarias negociadas por debajo de esa tasa de inflación, además de la persecución sistemática de los sindicalistas y los luchadores que quieren de una forma u otra tratar de superar esta barrera impuesta por el gobierno. Ahora bien, si en el ámbito interno uno puede comprender este panorama y vivirlo de modo claro, en el ámbito externo tampoco hay un sesgo diferente. Si bien entre el 2011 y el 2013 algunas medidas mal aplicadas, pero interesantes, fueron aplicadas por el gobierno, respecto al sector externo, esto de alguna forma cambió este año. ¿A qué me estoy refiriendo? Insisto, de una manera mal aplicada, durante los años anteriores, el kirchnerismo trató de aplicar controles a las importaciones de los movimientos de capitales. Recordemos que una de las cuestiones claves para definir el neoliberalismo tiene que ver con la libre movilidad del capital. Al tratar de alguna forma, ponerle freno a esos movimientos de capitales, el gobierno intentó unas medidas que uno podría incoherentemente llamar progresistas. Esa etapa finalizó en el 2014, cuando enfrentamos esta regresión generalizada a nivel económico. Los grandes ejes de esta regresión económica del sector externo tienen que ver con los arreglos sucesivos que el gobierno ha hecho en su política de reinsertarse en el mercado de capital. El primero, o digamos la sucesión, tiene que ver con dos primeros grandes momentos que tienen por ejes el arreglo en el Centro de Resolución de Conflictos por Inversiones Externas, el CIADI, del Banco Mundial, donde se reconoció el pago de juicios que empresas transnacionales centralmente ubicadas en los servicios públicos habían de alguna forma establecido en los juicios contra la Argentina. Al aceptar esa sentencia, la Argentina primero cede soberanía en el CIADI al permitir que un tribunal externo decida, pudiendo haberse retirado, como por ejemplo lo hizo Venezuela, y acepta pagar. Está bien, en ese momento se dijeron son 500 millones de dólares, tampoco es una cifra tan relevante siempre que garantice el acceso de nuevos capitales. Está bien, pero a inicio de este año se suma eso a la compensación por 5.300 millones de dólares para pagarle a Repsol por la nacionalización parcial de YPF. Recordemos que esta estatización no fue una expropiación, sino una compra de participación accionaria, en la cual se está compensando a Repsol por haber vaciado las reservas de petróleo del país. Tenemos entonces 500 más 5.300 millones, son 5.800 millones de dólares, que el gobierno emite como nueva deuda para aceptar que necesita de inversiones extranjeras para poder mantener o reanimar el crecimiento. En base a esta política de asociación es que hizo la asociación con la ambientalicida Chevron para explotar, por ejemplo, los yacimientos de Vaca Muerta. Entonces, hay un arreglo con el capital extranjero, un pago de compensaciones por haber expoliado el país para garantizar el acceso a nuevas inversiones. Ahora bien, la semana pasada esto sufrió un cambio. ¿Por qué? Porque los arreglos que se inician en esta semana ya no tienen por contrapartida el ingreso de fondos de inversión extranjera directa. Si la inversión extranjera directa es subordinación, imaginen qué representa la inversión por endeudamiento. Más bien, la entrada de capitales por endeudamiento. La semana anterior hubo dos grandes momentos. El primero, se pone como representante legal de la Argentina ante la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, que tiene que ratificar, rectificar o desestimar la sentencia del juzgado de Nueva York contra los, a favor de los fondos buitres, donde se le está pidiendo al país que pague 11.000 millones de dólares por bonos del default que nunca fueron arreglados. Argentina, a través de poner como representante legal al ex procurador general de Bush, lo que hizo, digamos, fue dar una señal nuevamente de subordinación. Estamos aceptando a un miembro del Partido Republicano como representante ante la Corte Suprema. Ese representante emitió un comunicado diciendo que Argentina iba a acatar cualquier fallo y iba a aceptar pagar los 11.000 millones de dólares si esta sentencia se mantenía firme. Es decir, se está aceptando pagarle a quienes especularon con deuda sin ningún tipo de beneficio para el país. Accesorio a eso, el ministro Kicillof viajó al exterior y logró arreglar con el Club de París para pagar una deuda que fue contraída con la dictadura y en los fraudulentos. Kicillof viajó al exterior y logró arreglar con el Club de París para pagar una deuda que fue contraída con la dictadura y en los fraudulentos cajes que... Volvemos al piso de FM Che Barracas, Estación Latinoamérica, quinto bloque. Estábamos escuchando a Francisco Cantamuto. Francisco es analista económico, analista de economía, y está preparando su tesis de doctorado en el DF. Bueno, vamos a estar trabajando con él en una serie de columnas quincenales que den cuenta de la realidad económica y política de la región y de nuestro país, como el caso de hoy, donde escuchábamos un poco el marco en el que se da el pago, este arreglo del gobierno con el Club de París. Pancho, ¿cómo seguimos? Vamos a escuchar la segunda parte de la columna y volvemos al piso. Perfecto. Luis. FM 99.7, Che Barracas. El ministro Kicillof viajó al exterior y logró arreglar con el Club de París para pagar una deuda que fue contraída con la dictadura y en los fraudulentos canjes que hizo Cavallo en el 2001. En ese momento la deuda del Club de París, al momento del default, eran de casi 6.100 millones de dólares. En el arreglo que hizo Kicillof se pactó por 9.700 millones, es decir, un aumento de más del 50% de la deuda, sin haber hecho el Club de París nada. Se nos presentó este arreglo como una novedad porque el FMI no está auditando las cuentas, lo cual siempre es positivo. Ahora bien, si el país está ajustando, como dijimos al comienzo, en términos de gasto fiscal, gasto relativo a las mejoras para los trabajadores y a la vez aumenta el endeudamiento, lo que está haciendo es lo que el FMI quiere sin necesidad de que el FMI se lo imponga. De esta forma, se puede decir, el gobierno aumentó en más de un 10% la deuda total que tenía. 11.000 millones de los holdouts, más 9.700 millones de la deuda del Club de París, más los 500 millones de las empresas transnacionales en el CIADI, ya ahí tenemos 21.200 millones, le tenemos que sumar los 5.300 millones de Repsol, lo que nos da un total de 25.500 millones de aumento de la deuda, lo que es más de un 10% de la deuda total del país, aceptando estos pagos, asciende a 222.000 millones de dólares. Siendo que el gobierno nacional comenzó en el 2003 con una deuda total que no superaba los 160 millones de dólares, tenemos un aumento de la deuda, con lo cual el verso del desendeudamiento no puede pasar de esto, de un verso. Debe quedar asentado, para ir cerrando de alguna manera, que todos estos arreglos implican la emisión de mayor deuda implica mayores necesidades de pagos, mayor necesidad de pagos implica mayor presión fiscal, por un lado, es decir, mayor recaudación de impuestos para pagar, y por otro lado, implica menor mayor presión sobre otros gastos, como por ejemplo los gastos sociales. De aquí que, por ejemplo, el gobierno se haya ensañado con evitar que las paritarias docentes alcancen la inflación, porque es necesario ajustar el gasto por otros lados para poder continuar pagando deuda. De esta manera, lo que está haciendo el gobierno es volver una vez más a caer en esta lógica de pagar deuda con deuda. Y lo que tiene de novedoso en relación a momentos previos de este gobierno es que ahora nuevamente esa deuda se contrae con organismos internacionales. Con organismos internacionales y con acreedores internacionales de diverso tipo. Y Kicillof dijo, esto no va a repercutir en un aluvión de inversiones extranjeras. Es decir, el gobierno arregla con quienes especularon con la deuda sin esperar a cambio nada. ¿Qué otra explicación más clara de la subordinación al capital financiero internacional que esta? Me da la sensación de que uno puede, de alguna forma, tratar de recuperar algunos puntos positivos de este gobierno, sería un ejercicio de otra discusión, pero ciertamente los arreglos en torno a los pagos de deuda no pueden sino concebirse como una subordinación del país, una cesión de soberanía y un aumento del endeudamiento bajo la misma lógica que ha imperado desde los 70. Sí, boludo, lo mataste, boludo. El chabón te puede escuchar el pibe. Volvemos al piso de FM Che Barracas, las vías de comunicación 4301-917, Twitter arroba Che Barracas, Facebook FM99.7 Che Barracas, lo puedes escuchar por el blogspot en chebarracas.blogspot.com. Bien, escuchamos la segunda parte de la entrevista a Francisco en esta columna quincenal sobre economía de Latinoamérica y del país. Hoy contaba un poco el pago de la deuda y ahí explicaba que el desendeudamiento no es tal. No, a ver, en concreto, digamos lo que queda en claro del análisis que hacía Francisco, que evidentemente hay una medida que se presenta de una manera que en realidad termina siendo funcional a una serie de intereses que son los mismos que promovieron la formación y la conformación de la deuda externa de nuestro país y en muchos casos la privatización de esa la transferencia de sectores del capital privado de parte de su deuda al Estado. En definitiva, bueno, para seguir investigando el tema, el gobierno reconoce al hacer esta medida una deuda que es a todas luces ilegítima y lo que es peor, no profundiza en estudiar cuáles son los orígenes ni los responsables de ese monto cuantioso que se accede a pagar. Exactamente, iremos avanzando entonces en esta columna y aprendiendo un poco más sobre economía externa. Sí, y bueno, también digamos el impacto que tiene sobre todo en la economía nacional, digo, más allá de que es una medida macroeconómica, tiene que ver con la realidad diaria de la economía de nuestro pueblo. Así que bueno, estamos pendientes ahí de seguir en comunicación con Francisco más adelante para seguir profundizando sobre el tema. Sí, y ahora vamos a ir cerrando este bloque, vamos a ir a un tema para volver y sí, contactarnos con Silvia para poder hablar de la situación en Brasil. Bueno, mándale música, Luis, nomás. Yo nací aquí y no me fui. Que eso de subir los cerros me hizo bien.